Canto Maestro, el programa de Cetera. Todos los jueves de 12 a 13 horas por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Estamos con Esteban Sottile, secretario de Educación Superior de UTE, entidad de base Cetera, de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo una marcha multitudinaria esta semana desde el Palacio Pisurno al Ministerio de Educación de la Ciudad, de estudiantes, profesores, de los profesorados porteños. ¿Cuál es el reclamo? Mira, básicamente nosotros lo que estamos peleando es contra la UNICABA, la ley, el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo porteño, que es, lo denomino así, UNICABA, que es una universidad que ni más ni menos lo que intenta es desarticular todo el sistema de formación docente. Es más, eso hasta utilizaron en algún momento la palabra desintegración. Fundamentalmente, la ministra en el momento que presentó la ley dijo que había una crisis vocacional, razón por la cual había pocos docentes, y entonces esta universidad vendría a promover la formación docente, promover la posibilidad de que los jóvenes de la ciudad estudiasen la carrera docente, cuestión que no hay ningún estudio que avale, digamos, esta hipótesis que plantea la ministra. Ni más ni menos, el cuerpo de la ley lo que plantea es una transferencia de recursos desde el gobierno de la ciudad, del sistema educativo porteño, a una universidad que, digamos, como está enmarcada dentro de la ley de educación superior, es autónoma y autárquica. Entonces, esa transferencia es pasar recursos de un lado hacia el otro, tal cual como fue en los 90. Además, 29 profesorados con historia, con prestigio pedagógico, reemplazados por una universidad a gusto y piacere de los que gobiernan. Sin lugar a dudas. Estamos hablando de la historia de la formación docente de la ciudad, que obviamente tiene un impacto en la historia docente nacional, porque, como ejemplo, digamos, el docente de lengua y literatura, Julio Cortázar, egresó de uno de nuestros institutos, bueno, Romero Brez, Cecilia Grierson, Alicia Moro de Justo, ¿sí? Estamos hablando de la formación docente de una historia muy vasta en nuestro país. Y por otro lado, decías bien, es una universidad a gusto y piacere de los preceptos que tiene el gobierno de la ciudad. No por nada, digamos, detrás de la planificación y la innovación hay una persona que se llama Diego Meiriño. Diego Meiriño es un hombre que viene del mundo empresarial editorial. Él trabajó en editoriales en Colombia, no cualquier país, y a su vez fue CEO de Editorial Norma, que compró Santillana, que compró Editorial Capeluz. Es decir, estamos hablando de una persona que está muy vinculada al mundo empresarial, que está muy vinculada, por transitividad, al mundo educativo, pero que no viene de la pedagogía, no surgió desde ese lugar, sino que, como podrían haber sido otros ministros, porque uno se puede discutir con Mariano Nagrodowski, pero viene del ámbito de la discusión pedagógica. En cambio, en este caso, nos encontramos con una persona que viene específicamente del mundo empresarial. Todos los martes, frente a la legislatura, hay acciones de los profesorados para defender la historia, la continuidad pedagógica, fuentes de trabajo, que los estudiantes sigan en estos profesorados. ¿Cómo es, y si podés invitar a los que quieran participar? Obviamente, te agradezco el micrófono para esta invitación. Todos los martes nosotros, a partir de las 14, mientras sesiona la Comisión de Educación dentro de la legislatura, nosotros llevamos adelante clases públicas con la participación de todos los docentes que forman parte de los profesorados, obviamente docentes con muchísimo prestigio que se desenvuelven en el nivel de formación docente de la ciudad. Y a su vez también participamos de las acciones con el sindicato que llevan adelante los estudiantes. Este fin de semana, de hecho, se van a producir encuentros y festivales en el Parque Chacabuco, en el Instituto de Educación Superior Juan B. Justo, ahí en el barrio de Villa del Parque, y el domingo en el Parque Lezama. Es decir, auspiciamos también y convocamos a todos desde tu micrófono a acompañarnos en estas instancias, y no vamos a detenernos ahí. Muy probablemente estemos desde la Cetera en la Feria del Libro, planteando el problema, digamos, a todos quienes participen dentro de la Feria del Libro, que la Cetera participa también, y ese stand seguramente va a ser otro micrófono que nosotros vamos a utilizar para trabajar con la ciudadanía, porque este problema, la formación docente de la ciudad, entendemos que no es un problema exclusivamente local, sino es un problema generalizado. Ya basta con nombrar los profesorados cerrados en Jujuy, las carreras que se van cerrando en otras provincias. En Chubut se han cerrado carreras, en Mendoza el problema es muy complejo, no está ajeno tampoco San Juan, la provincia de Buenos Aires también ha sufrido algunos que otros cierres muy puntuales, pero empieza, digamos, este proceso en contra del nivel de educación superior. Esteban Sottile, secretario de Educación Superior de UTE, entidad base setera en la ciudad de Buenos Aires, muchas gracias. No, gracias a vos por darme el micrófono. Canto maestro. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pinto la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el Tano su rubio amor lejano, me mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcá como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnoche a un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, por botón de mi sangre infeliz que vertí en el malvón de aquel balcón que la escondí. Atención trabajadora, trabajador. ¿Sabías que la nueva ley de ART daña tu salud y vulnera tus derechos? Te obliga a pasar por una comisión médica. Los médicos actúan como jueces. Si apelas, no cobras y tenés solo 15 días para ir a la justicia. Esto es inconstitucional y viola convenios internacionales. La nueva ley de ART definancia las obras sociales, no hace prevención y no reconoce el 70% de las enfermedades laborales existentes. Delega en empresas privadas una responsabilidad del Estado. En definitiva, lucran con nuestra salud. Por una nueva ley de prevención de riesgos de trabajo. Informate en tu sindicato. Decíamos que el 27 de marzo CETERA homenajeó a organismos y personalidades de derechos humanos. Y en Canto Maestro venimos recordando las palabras de los distintos homenajeados, organismos y personalidades con una trayectoria importante en materia de derechos humanos. Vamos a escuchar ahora a Horacio Verbisky, del CELS, en esa tarde-noche del 27 de marzo, en el auditorio Isauro Arancibia de CETERA. Mi primera militancia en la vida, siendo muy joven, fue sindical. Después vino la militancia política, la militancia revolucionaria, después el movimiento de derechos humanos, pero siempre como parte de una misma concepción, de un mismo proyecto, con momentos y con etapas distintas. Y el movimiento de derechos humanos y el sector que ustedes representan en el movimiento sindical tienen prácticas y tradiciones comunes. El movimiento de derechos humanos nació en la calle, en la soledad más absoluta, en el momento más negro, enfrentando a la dictadura más cruel. La marcha federal, que a nosotros mismos nos sorprendió lo que estaba pasando, porque no reflejaba el entramado organizativo de la CETERA ni de la CTA, reflejaba el estado de ánimo de nuestro pueblo, que había sido interpretado en esa convocatoria, en un momento que parecía improbable que tuviera la repercusión que tuvo y que le puso un punto de inflexión al avance del gobierno de la Alianza Cambiemos, porque interpretó ese sentido sentido profundo que había en nuestro pueblo y que ha hecho que el actual gobierno, con todo el daño que ha hecho, no haya podido realizar sus objetivos. Que su marcha ha sido mucho más lenta de lo que ellos esperaban y con mucho más déficit de todo tipo de lo que ellos creían. Y el retraso en el avance que ellos han tenido es también un anuncio de la derrota que van a padecer. Era Horacio Verbisky, titular del CELS, en el homenaje que realizó Cetera el 27 de marzo a organismos y personalidades de derechos humanos. Tiza y carbón, tiza y... Maestros militantes. Mabel Lucía Fontana Fontana vivía en San Fernando, en Buenos Aires. Ángeles Josefina Gutiérrez Gómez vivía en Mendoza, en la capital. María Margarita Lavnica Trico vivía en Capital Federal. Eran docentes. El 20 de abril de 1977 fueron secuestradas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Mabel Lucía Fontana Fontana, a Ángeles Josefina Gutiérrez Gómez y a María Margarita Lavnica Trico, docentes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Fernando Ramírez, secretario general de SUTECO Corrientes, un panorama de la situación educativa en Corrientes. Bueno, el panorama realmente es desalentador en el sentido de que nuestra provincia, en lugar de resolverse muchos de los problemas que nosotros venimos planteando hace bastante tiempo, como el tema de infraestructura, las condiciones laborales, se acrecientan año a año. Perdió este año producto de que no hubo paritaria nacional y fondo compensador 1.300 millones de pesos. Pierde la provincia, no solo el salario, el bolsillo del docente, sino que sobre un presupuesto de 40.000 millones de pesos en todo concepto en la provincia, 1.300 millones de pesos en concepto de fondo educativo es una suma considerable y que recrea el mercado interno, que genera empleo también, que reactiva el consumo y la economía hacia adentro de nuestra provincia, o sea, porque la mayoría de los trabajadores somos dependientes del Estado, tanto provincial como municipal, y en más de casi un 45% más o menos docentes. Por lo tanto, tenemos una fuerte incidencia sobre las posibilidades laborales de los demás sectores precarizados históricamente. Tenemos un 50% de nuestra población económicamente activa por debajo de la línea de pobreza y con trabajos muy precarios. Por lo tanto, son fuertemente dependientes de estos ingresos. Por eso nosotros reivindicamos, peleamos y queremos que la paritaria nacional se reactive, el financiamiento nacional también. En ese ámbito también de discusión que tenemos, que es una especie de preparitaria, porque tenemos la ley de paritarias, pero no se pone en funciones en nuestra provincia hace 6 años. Siempre es importante para nosotros son los fondos nacionales y toda la ayuda nacional que surgió y se dieron estos últimos años en el marco de la ley de financiamiento educativo. Y en lo institucional, de la escuela hacia adentro y en el funcionamiento del ministerio, bueno, hoy nosotros estamos asistiendo a la desregulación de todo el sistema. Siempre nosotros planteamos que en Corrientes nunca llegó algo de progresismo, sino siempre estuvo instalada en el mismo lugar, recreando prácticas políticas históricas, y bueno, y hoy se profundiza en un modelo de ajuste, de achique. Están echando compañeros que dicen por una actitud, por la aptitud psicofísica, más de 150 docentes que titularizaron quedaron sin trabajo, le quitaron el pan de la mesa. Y bueno, ahí estamos dando una pelea interesante, muy interesante. El sindicato se puso al hombro, como todas, cada una de las cuestiones donde surgen estos hechos de carácter vandálico del Estado, que no respetan el Estado de Derecho, que realmente humillan a los trabajadores. Bueno, nosotros estamos ahí. En este caso se dio este estado de situación a partir del concurso 37. Nosotros tenemos concurso para el ingreso a la docencia en primaria. Sobre 600, más de 150 quedaron desafectados, que venían trabajando ya en forma de suplentes o interinos. pasaban solamente a revestir de titular, quedaron sin trabajo, fuera de la POF, no cobran su salario. Bueno, ahí estamos dando una pelea muy fuerte contra las decisiones de este Ministerio de Educación. Después también la Ministra de Educación avanzó y se comienza a naturalizar lo que tiene con la desregulación y la implementación de estos programas que nos traen más desgracia y de financiamiento a la escuela pública. Designa de profesores a rectores. No tiene competencia para eso porque tenemos todo un conjunto de normas instituidas, de leyes, decretos, resoluciones y disposiciones que reglamentan y también generan las funciones para que cada uno de nosotros dentro del sistema nos generan las competencias necesarias. El supervisor es que tiene que designar y darle la toma de posesión a un rector, no a la ministra. La ministra está para otra cosa. Bueno, esto se está convirtiendo en una gran estancia. Viene ya esto, se viene dando hace bastante tiempo. Y bueno, fue noticia provincial en Corrientes, alumnos dando clase bajo, en el mejor estilo de Sarmiento, bajo, no en una higuera, pero bajo árboles, ¿no? Bueno, esta es la realidad nuestra. Después no hay porteros, personal administrativo, mucho negocio, no es un problema económico, financiero, es mucho negocio dentro de educación. Y sobre esta cuestión nosotros damos una pelea importante dentro de la provincia. De hecho, la organización sindical se convierte a veces como único lugar de que los partidos o las agrupaciones políticas partidarias sean, ¿no?, ocupen el papel de opositor. Bueno, por ahí aparecemos nosotros marcando estas cuestiones. Es una tarea difícil, una provincia difícil, pero vale la pena porque se logran cosas interesantes, como por ejemplo logramos reincorporar un grupo importante de compañeros en toda la provincia. Pero estamos pidiendo que le reincorporen a todos, que si hubiese que hacer un nuevo examen físico, que lo hiciesen a partir de que Salud Pública constituye las juntas médicas, con un veedor, por supuesto, del profesor involucrado, un médico de cabecera. Estamos pidiendo también que se haga en las localidades donde hay hospitales públicos. Todo esto se concentra en Capital. Hay docentes que tienen que transitar a veces 500 o 600 kilómetros para ir a hacer un test psicológico. Llegan realmente maltrechos. Hay mucho maltrato institucional. Esta es la realidad que estamos viviendo. Y lo más grave es que hay un sector importante de la comunidad y de la comunidad educativa que como que está acostumbrado a este maltrato institucional. Bueno, nuestra función es tratar de desacostumbrar de todas estas cuestiones y bueno, y lograr algunos resultados, ¿no? Uno de los resultados es que le devolvimos, gracias a nuestro accionar, de que comenzamos a las 7 de la mañana recorriendo a ministerios, Cámara de Diputados, bueno, venimos esto hace un mes y medio ya, Consejo de Educación, logramos devolverle el trabajo y la posibilidad de que tengan algo para llevar a la mesa a un número importante de docentes. Fernando Ramírez, secretario general de SUTECO Corrientes, muchas gracias. No, gracias a usted. Para todos tus mordiscos y preparado para todos tus pecados, yo tenía el corazón adormecido, tú casi siempre el paladar anestesiado. Y en el momento en que dejaste tu trabajo, te cotizaste de cintura para abajo, yo tenía la visa que provoca tu sonrisa. Pero la vida no es un plástico dorado, y el que tenga un amor que lo cuide, que mantenga la ilusión, porque la vida es un baile de ilusiones, y el que no baila está muerto. Y el que tenga un amor que lo cuide, y que mantenga la ilusión, porque la vida es un sueño, y los sueños, sueños son. Yo sabía que la envidia no es buena consejera, y que el amor se ve distinto desde afuera, que en el fondo me quería y me adoraba, y por eso yo al final la perdonaba cuando desaparecía sin decir nada y aparecía el otro día. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. vaivén. Vuelve a la noche, racimo de horas sombrías. Córtalo, come el fruto de tiniebla, saborea la ignorancia. Hoy, siempre hoy. Hablas, se oyen muchas lluvias. No sé lo que dices, una mano amarilla nos sostiene. Callas, nacen muchos pájaros. No sé a dónde estamos, un alveolo escarlata nos encierra. Ríes, las piernas del río se cubren de hojas. No sé a dónde vamos, hoy es ya mañana en mitad de la noche. Hoy que se abre y se cierra, nunca se mueve y no se detiene, corazón que nunca se apaga. Hoy un pájaro se posa en una torre de granizo. Siempre es mediodía. Fragmento del poema Vaivén, de y por Octavio Paz. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? Como si tus pasos ya no cruzan el portal. ¿Cómo pretender esta realidad? Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar. ¿Cómo consolar a la rosa y al jazmín? Como si tu risa ya no se oye en el jardín. El gobierno de la ciudad, Horacio Larreta, su jefe de gobierno, implementó un menú escolar. Macri lo presentó como chaupaneras. Sacaron de las escuelas de nuestros niños y jóvenes el pan, los alfajores, y empezaron con, la verdad, con un menú escasísimo, con porciones ínfimas, un ajuste y un ahorro en la comida de nuestros estudiantes, de nuestros pequeños, de jardín de infantes, el nivel inicial, la primaria. Las fotos que envían los maestros por WhatsApp son una vergüenza. Estamos comunicados con Monona Gutiérrez, secretaria de nivel inicial de UTE. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Bien. María José Gutiérrez, secretaria de nivel inicial de UTE. ¿Por qué no nos contás, María José, lo que se vivió esta semana en los comedores, la comida de nuestros niños? Bueno, miran, el día viernes Larreta fue se hizo presente en una escuela para anunciar una nueva medida y un nuevo proyecto llamado Chaupaneras, que a partir del lunes iba a formar parte de todos los comedores de las escuelas de Capital Federal. Esperamos al lunes, la verdad estaba colmillot, así que esperamos al lunes ansiosos y con ilusión de que cambiara un poco la manera de comer. No, fue realmente lo que dijeron, chaupaneras, chaupan, no hubo más, no mandaron más pan a los comedores, y chau alfajor, tampoco mandaron el alfajor. La dieta en lo que cambia, que ellos llaman saludables, en la reducción del gramaje en el pesaje en los platos por pibe. Te doy un ejemplo, el flan, que era 130 gramos, entre 130 y 140 gramos por pote, se redujo entre 90 y 100 gramos. ¿Qué quiere decir? Que no, en los potes, las compoteras, son cubiertas hasta menos de la mitad de una compotera para que coma un pibe. La comida, que iban a implementar verduras, en el caso de las escuelas del sur, por ejemplo, llegan algunas verduras, no todas. Llegó el tomate el día lunes al mediodía, era pollo o medallón de pollo con tomate y huevo. En el plato, que tengo la foto, si quieres se las envío, es buscando el huevo, porque el huevo no está. Hoy pasa al revés con el pollo. Hoy es arroz con pollo. Yo tengo la foto que recién yendo por los jardines saqué. No está el pollo, o sea, está el arroz, pero no está el pollo en el plato del pibe. Y son raciones muy pequeñas, muy pequeñas. ¿Cuál va a ser la medida de UTE? Obviamente reclamó la Unión de Trabajadores de la Educación. Sí, nosotros estamos reclamando, estamos haciendo notas, ahora nos vamos a juntar con nutricionistas para tratar de ver cómo podemos solucionar esto y que vuelva la comida a las escuelas. O sea, lo que se pidió históricamente es la calidad de la comida, porque era muy mala. La verdad que esperábamos que si se cambiaba, la calidad sigue siendo la misma, con el agregado que no hay pan, no hay alfajor y hay reducción en cada plato por pibe. Y los pibes se quedan con hambre. Bueno, los este pibes es un nuevo ajuste en la educación, ¿no? De exactamente. Bueno, no es comida saludable, es un ajuste en la comida de los pibes que necesitan. María José Gutiérrez, secretaria de nivel inicial de UTE, muchas gracias. No, gracias a ustedes, abrazo. Un abrazo.